melódica guerrilla, que me llevo adelante más allá, combatiendo la paz con la guerra, con las armas de la libertad. Guerrillero, guerrillero, guerrillero adelante, adelante, con el fuego de paz del fusil, de las sierras al llano adelante, guerrillero de cebo morir. Guerrillero, guerrillero, guerrillero adelante, adelante, que termina la gran noche ya, siempre el vuelo resurge adelante, libertad, libertad, libertad. Thank you.